frente a la tumba lloró, desesperada, y el mundo lloró con ella, la consolaba, y el mundo lloró con ella, la consolaba. La mulata Margarita, martirizada, que era rezada la vida, que a las 24 horas, la mulata Margarita, que tanto lloró en la misa, estaba con otro amor. Que era